Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy martes 7 de enero. Satisfactorio balance del desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos 2020 por parte del responsable de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique. Su concejal, José Manuel Fernández Rivera, ha hecho un balance bastante positivo del paso de sus majestades, los Reyes de Oriente, por nuestra localidad en esta última edición, destacando la falta de incidentes y la gran participación de ubriqueños y ubriqueñas que se dieron cita al paso de la comitiva real durante todo el recorrido. Un cortejo que repartió, además de ilusión, 2.150 kilos de caramelos blandos, 60.000 esponjitas, 70.000 palotes, 1.100 balones, más de 900 peluches y 450 pelotas antiestrés. Fernández Rivera, además, ha destacado la gran afluencia de visitantes de otras localidades a nuestra cabalgata en este 2020. Una cabalgata de Reyes Magos, pues, que ha concluido estupendamente, sin ningún tipo de problema, y nosotros, como en nuestra forma de trabajar y nuestra forma de actuar, es que si no hay ningún tipo de percance, es la cabalgata más satisfactoria que hay. Después habrá un gusto o colores para todos los gustos, como se suele decir, pero la verdad que no ha habido nada que resaltar, todo ha salido a la perfección y con lo cual, pues, bastante positiva la cabalgata de Reyes Magos. Pues la verdad que sí, es la quinta que organizo como concejal delegado de fiesta y la creo, desde mi punto de vista siempre hablo, que es la cabalgata en la que mayor afluencia de personas he visto. Me costaba muchísimo trabajo a la hora de salir desde Fernando Gavilán hacia lo que es la zona de los callejones, una cantidad muy grande de personas, y después el bajar, el estar acompañando la cabalgata hacia lo que es la zona más baja de la Avenida España, en este caso pues ya a continuación allí de la Peña Jesulín y demás, pues allí ya nos volvíamos hacia el ayuntamiento, eran muchas personas las que había en la Avenida España. Y después pues comprobé, pues también hay vídeos que se pueden reafirmar, que es una aglomeración inmensa la plaza del ayuntamiento, completa totalmente, y creo que es eso, que debido a la cantidad de personas que había, que no haya ningún tipo de problema, pues yo creo que es mucho que resaltar y que una alegría para el equipo de gobierno que se haya el recorrido y todo, que no haya habido ningún tipo de incidencia. Pues eso es nada que resaltar. Para mí personalmente creo que es lo mejor de la cabalgata. Claro, es eso, es que tienes que darte cuenta que aunque van dos personas por cada carroza, cualquier niño, cualquier mayor, con un caramelo, con un peluche, con un balón, intenta cogerlo debajo de esa carroza y puede haber algún tipo de problema. Y entonces, pues, la mayor alegría es que no hay nada que resaltar, aparte de que ya guste más o menos el colorido de las carrozas, los Reyes Magos a la hora de tirar, la forma de tirar los caramelos, o en sí los caramelos, ya sobre gusto es bastante complicado contentar a todo el mundo, por eso mi mayor alegría es que no hay nada que resaltar, y ya pues nos dedicamos en este caso a trabajar en otra fiesta como es el carnaval que viene ya. Pues sí, la verdad es que sí, durante toda la mañana pues en la calle peatonal me encontraba con muchas personas, en este caso pues de fuera de la localidad, y me comentaban de que venían a Ubrique para ver la cabalgata que tanto se habla en toda la sierra, y la verdad es que los más de 2.150 kilos de caramelos de goma, un caramelo en este caso Jenny, un caramelo de una calidad bastante bueno, pues no se tiran todas las localidades. Estamos hablando que se tiraron más de 60.000 esponjitas, más de 72.000 palotes, más de 1.100 balones, más de 900 peluches, 450 pelotitas antiestrés que nos dio Aguas de Ubrique, con lo cual pues es una cantidad más que considerable para un pueblo de 17.000 habitantes y para el recorrido tan pequeño que tiene, en este caso pues la 900 peluches, 450 pelotas que nos donó Aguas de Ubrique, y después hay algunos particulares que nos han dado a lo mejor pues 100 kilos más de caramelo, nos han dado muchos regalos, en este caso pues la tienda de los chinos de los callejones y del Hipersol, que siempre nos suele donar una cantidad en metálico de mercancía, de peluches y de regalos, pues hablamos de que es mucho más de lo que yo acabo de comentar. Yo siempre hablo de lo que la administración paga y prepara de cara para la tirada de la cabalgata. Yo creo que es una cantidad muy grande, y es verdad que habrá zonas donde habrán tirado más y zonas donde habrán tirado menos. Una cabalgata que no se puede ralentizar más debido a que tienes la distancia que tienes. Es verdad que por la calle peatonal y en la salida, pues los coches que van tirando de las carrozas, pues van algo más lento, pero después hay zonas que una vez que ya vas llegando al stop y tienes que girar para el Cine Capitol, pues zona de pendiente, donde en este caso pues los 4x4 tienen que ir algo más ligero, porque es que si no, no aguantan el peso de la carroza, entonces no van tan lento como en la calle peatonal, que la gente dice, no, es que ha habido zonas que ha habido más ligero que en otras. Es que es normal, tiene que ir más ligero porque es que el coche tiene que ir andando, si no se le va hacia atrás lo que es el peso de la carroza. Y después, pues, comentar que sí, que habrá zonas que habrán tirado más caramelos o menos, eso ya depende, pues, de cada rey mago y su correspondiente paje. Este año a los niños también, en las carrozas, en este caso, pues, de los niños, le hemos dado que tiraran todas las esponjitas ellos, porque una demanda de todos los años que los padres, no, es que los niños se quedan pronto sin caramelos. Es verdad que a los niños, le demos los que lo demos, lo tira muy ligero. No tienen el control de la cantidad que van a llevar, pero bueno, lo íbamos reponiendo porque se repuso tanto a los Reyes Magos, al cartero y a las carrozas de los niños en la puerta de la bocatería, en la plaza de la Estrella, dos puntos estratégicos donde ahí le volvíamos a cargar completamente todas las carrozas llenas ya de caramelos para la cantidad de metros que le quedaban. Y después, pues eso, vamos, cada rey en algunas zonas más han tirado más que menos, hay que estar también abriendo continuamente sacos de caramelo los pajes para que no les falte al rey, pues a lo mejor en esos metros, en la zona de donde tú estás esperándolo, pues te tiran menos caramelos que en otro, pero es que son muy, muy difíciles y muy complicados a la hora de... 2019 se cierra con un total de 16.642 ubriqueños. Es el número de habitantes, según datos de la Oficina del Padrón del Ayuntamiento de Ubrique, de los cuales 8.412 son mujeres frente a los 8.230 hombres. Nuestra población registra un incremento de 49 habitantes con respecto al pasado año. Aún así, la población ubriqueña sigue mermando desde que en 1995 se consiguiera el récord histórico de habitantes, situándose en ese año en 18.323 habitantes. Desde el Centro Andaluz de Emprendimiento nos han adelantado las últimas acciones formativas que van a llegar en los próximos meses a lo largo de 2020. Entre ellas cabe destacar las enfocadas en materia de gestión y prevención de riesgos laborales por parte de empresas y autónomos. En este sentido se darán a conocer las claves más destacadas, así como las obligaciones para cubrir estos requisitos por parte de las empresas. Este primer curso llegará el próximo 23 de enero y girará en torno a la prevención de riesgos laborales. Se desarrollarán en la sede del CADE y abordará cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. De este asunto nos habla Javier Vidal, técnico del CADE en Ubrique. Generalmente las empresas que tú comentas, empresas más grandes, pues como bien dices, pues lo externalizan la gestión de prevención de riesgos laborales y normalmente el empresario tiende a decir, bueno, esto como me lo lleva ya otra empresa, pues bueno, yo lo quiero que me lo lleve bien conforme a la ley y yo pago un dinero y se acabó y me quito de problemas. Pero en empresas más pequeñas que tengan trabajadores, pues efectivamente es un poco intentar ese pequeño autónomo, pues intentar ahorrar todo lo que y ser lo más eficiente posible. Entonces le van a venir gente que le van a llevar la protección de datos, que es decir, la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues en este caso, nosotros lo que vamos a explicar para ese empresario con pocos trabajadores, pues qué obligaciones tienen respecto a la prevención de riesgos laborales y sobre todo, muy importante, cómo puede ahorrar un buen dinero si gestiona la prevención de riesgos laborales el mismo empresario, porque es posible, el Real Decreto 3997 da la posibilidad de que sea el mismo empresario el que gestione la prevención de riesgos laborales en la empresa. Evidentemente, la parte de reconocimientos médicos, eso lo tiene que externalizar a la fuerza, pero todo el resto, por lo que supone un desembolso bastante importante para la empresa, pues lo puede gestionar directamente él. En cualquier caso, lo que decimos siempre, independientemente de que lo externalices o lo lleves tú mismo, es importante que el empresario sepa, claro, oye, que él por qué gestión le están cobrando, qué es lo que le están cobrando, porque entonces hay temas muy un poco que generan cierto temor por lo de las multas, por lo no sé cuánto, como el tema de prevención de riesgos laborales, como el tema de protección de datos, que es un tema también peliagudo en el que se asusta mucho al empresario con ese tema, y bueno, y cumpliendo una serie de normas y cumpliendo una serie de requisitos, se puede quedar mucho más tranquilo y no tiene que hacer un desembolso importante. Entonces, en este curso vamos a hablar sobre los daños que se derivan del trabajo, porque también un poco pues concienciar sobre este aspecto también tan importante, ¿no? Que no es solo la siniestralidad laboral, es decir, que no es solo que haya un accidente de trabajo. La salud y la seguridad no es solo cuestión de empresas de construcción, sino que también estamos hablando de pequeñas empresas donde se puede estar inhalando, por ejemplo, un producto químico peligroso. Entonces vamos a hablar de qué daños se pueden derivar del trabajo. Vamos a hablar qué riesgos nos vamos a encontrar en el trabajo. Vamos a ver qué técnicas de prevención nos vamos a encontrar también en el trabajo. Vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones tanto del empresario como del trabajador. El empresario tiene una serie de derechos y tiene también una serie de obligaciones. Y el trabajador tiene una serie de derechos y también tiene una serie de obligaciones. Vamos a ver cómo se organiza la prevención en el tema este, cómo vamos a ver cómo gestionar la prevención, si a través de un servicio de prevención ajeno, propio, mancomunado. Después vamos a hablar como también la ley de prevención de riesgos laborales, igual que existe la figura del delegado de personal, o enlace sindical, que se decía antiguamente, pues existe también el delegado de prevención. Uh-huh. Entonces, esto es una novedad que introduce la normativa en prevención de riesgos laborales, y sobre ese tema pues también es importante que hablemos. Y después vamos a ver toda la normativa que ha generado la ley de prevención de riesgos laborales con el Real Decreto, con los Reales Decretos de Desarrollo, y vamos a ver un poco. Ya decimos, como siempre, en un curso de unas 4 horas, intentamos siempre que sea un poco menos, porque normalmente acude gente que tiene un poco, que tiene el tiempo muy contado, y lo que queremos que se lleven una idea muy clara de qué es lo que supone la prevención de riesgos laborales en la empresa, concienciar sobre esa prevención de riesgos laborales, pero también informar e instruir sobre sus obligaciones y los requisitos que impone la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Claro. Con algunos apuntes de actualidad cultural cerramos esta edición de los servicios informativos. El pasado sábado 14 de diciembre se inauguraba la exposición conjunta de los pintores gaditanos Julián Delgado y Cecilio Chávez, colección pictórica que divide la sala en dos mitades y cada uno ocupa su lugar. La muestra estará abierta hasta el 25 de enero de este 2020 en el horario habitual de apertura de esta sala, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Además, el Centro de Interpretación de la Historia de la Ermita de San Juan sigue acogiendo la exposición de cómics Déjame que te cuente, de Cidrou, uno de los guionistas de cómic más importantes del momento. Se trata de una muestra que recoge 11 historias llenas de amor, vida y esperanza. El horario de visita es el siguiente: los lunes permanece cerrado y los martes, de martes a sábado, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Los domingos, de 10 a 2 del mediodía. Por otro lado, durante este mes de enero se siguen desarrollando las jornadas por la integración que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que comenzaron con una misa para sordos el pasado 29 de diciembre. En este nuevo año, el día 17 de enero, se reanudan las jornadas con la conferencia Código Ictus. Será a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique de la Ermita de San Pedro. Correrá a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión, médico de familia, y de Ildefonso Cózar Andrades, un paciente que sufrió un ictus. De esta manera ponemos fin a esta edición de los servicios informativos de hoy martes 7 de enero de 2020. Sin otro particular, le emplazamos para una nueva cita con la actualidad local en una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta el momento, que pasen una muy buena tarde.